pacientes procedentes del área metropolitana Soledad Galapa. El caso corresponde a un masculino de 48 años que procedente de Galapa sufre un desvanecimiento fuera de una institución de salud por razones de competencia, y lo más indicado, se ha iniciado la averiguación para identificar si hubo fallas en la prestación de servicios dependiente de que el paciente estaba fuera de la institución. En relación a estas aseguradoras, a lo que va de este año, 929 quejas, peticiones, reclamos en el régimen contributivo y casi 700 en el régimen subsidiado, muy concentradas en ambas en quejas de trámites de la pandemia. Y en el contributivo, muchas demoras en las autorizaciones, y en el subsidiado, mucha falta de entrega oportuna de medicamentos. A pesar de que todos los días a las 6 de la tarde nos reunimos con los gerentes regionales de la CPS, el 19 de junio se inició la averiguación preliminar para todos estos incumplimientos, porque aun cuando se vaya avanzando, también hay que tomar las medidas de control.